Más allá de Venus. Susana Aguilar Zumbado, San José, Costa Rica. Hacíamos de lo cotidiano una risa constante, de la vida un juego infantil. En los trayectos perdidos sos gemido bordeando mis oídos, tus labios gentiles perversos en mis senos. En tu ausencia sos seductor recuerdo mojando ideologías, pero en mis manos solo cabe placer y ya no el futuro.